Hola, bueno, muchas gracias. Estuvimos trabajando en dos grupos con estudiantes de distintas carreras del Instituto del Conurbano y compañeros y compañeras que están militando aquí también en el barrio. Trabajamos elaborando dos mapas, lo que llamamos mapas colectivos. ¿Qué es un mapa colectivo? Es un mapa que hacemos entre todos. Todos conocemos mapas, usamos mapas, compramos mapas, pero es muy importante que en un mapa estén las cosas que van haciendo la gente que vive en un determinado lugar. Y eso es lo que nosotros quisimos hacer, por eso están allí aquellos tablones en los que pueden acercarse para seguir trabajando. Y estuvimos mapeando, bueno, cómo se entra al barrio, cómo se sale, cuáles son los lugares importantes, qué manzanas tienen delegado, dónde están las canillas, en qué lugares estuvo trabajando, en qué lugares habría que trabajar. Bueno, muy distintas cosas con la colaboración de vecinos y vecinas que se fueron acercando. Y lo más importante es que ese mapa lo vamos a dejar aquí. Va a quedar para seguir trabajándolo en adelante y que les sirva a los vecinos y vecinas para organizar el trabajo y organizar la lucha que están desarrollando para vivir con dignidad en esta tierra. Así que bueno, esperamos haya sido útil. Para nosotros fue una experiencia hermosa.